Aquí empiezan las 20 de la X. Aquí empieza nuestro conteo con los éxitos más importantes alrededor del mundo. Otra vez es sábado, estamos en fin de semana. Una mañana algo oscura acá en el norte de la ciudad de Cali. Con ganas de que quizá en algunos minutos comience a caer agüita. Si está lloviendo por algún sector de la ciudad, pues ustedes me cuentan. A esta hora me conecto con ustedes a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616, saludando a todos los que andaban por allí, pidiendo sus canciones y a tono con los archivos X, que es la mejor manera de arrancar este sábado. Desde las 8 y hasta esta hora, que son las 10. Un minuto. Pues estábamos viajando en el tiempo. Los domingos igualmente arrancamos también nuestra programación desde las 8 de la mañana con clásicos hasta el mediodía. Así que si no les alcancé a poner algunas de sus canciones, algunas de sus peticiones, mañana seguramente ahí las van a encontrar. Ahora nos disponemos a conocer los éxitos más importantes del mundo. En Estados Unidos, en Europa y por supuesto la base de nuestra programación en esta, la X96.5, la estación que los acompaña desde Cali, desde cualquier lugar del mundo, conectándose con ustedes vía streaming, desde la xcali.com, nuestro website, o descargando nuestra aplicación. Recuerden que estamos estrenando nueva aplicación, nos buscan de la misma forma, la xcali. Solamente que van a descargar la aplicación que dice Silver It. Buscan en su buscador vía Android, vía iOS, la xcali y el icono que aparece y donde debajo dice Silver Edge, ese es el indicado para que lo descarguen y podamos estar en mejor contacto de una manera mucho más efectiva a través de esta nueva aplicación. Me reportan lluvia en varios sectores de Cali. Angelita Herrera, gracias por estar en sintonía conmigo a esta hora. Va en su vehículo y me manda imagen de la autopista Sur con 39, donde cae agüita a esta hora en el sur de la ciudad de Cali. También por acá saludamos a Claudia, que se conecta desde el oriente de Cali. Me dice, acá en el oriente llueve también y también se escucha la X. Muchas gracias, Claudita. Un abrazo para ti. Gracias por sus reportes. Bueno, varias partes de la ciudad llueve, pero aquí está la mejor compañía para esa lluvia. Y son estas 20 canciones que vamos a comenzar a presentarles en una edición más de nuestro conteo. Bienvenidos a esta nueva edición de las 20 de la X para hoy 23 de julio del año 2022. Esta es la edición número 27 de nuestro conteo con 20 éxitos que le dan la vuelta al mundo. Arranco contándoles cómo está el top 5 hasta hace 8 días. Las 5 canciones más importantes de nuestro conteo pues eran las siguientes. En la posición número 5 teníamos a Lizzo con About Damn Time. En la casilla número 4, Charlie Puth con Light Switch. Posición número 2 para Latto, Big Energy. Casilla número 3 esta semana. En la posición número 2, First Class con Jack Harlow. Y como número 1, Harry Styles. Acumulaba su tercera semana con nosotros hace 8 días con As It Was. Así es que estamos listos para averiguar qué ocurre hoy en una edición más de nuestro conteo con estas 20 canciones. Vamos entonces a conocer las últimas posiciones de nuestro conteo. Aquí están las casillas 20, 19 y número 18. en la posición número 20. Vamos a escuchar a Post Malone con The Weeknd, que se van a la cola de nuestro conteo, perdiendo una casilla. Estaban en el lugar 19, bajan hasta la posición 20 con One Right Now. Post Malone y The Weeknd. Casilla 19 le corresponde a CK, que sube del 20 a esta casilla 19 con su Love One Ditty. Esta semana completa su semana número 19 en nuestro conteo. Y escucharemos la posición número 18 con Farboy DML, que acompaña a, o más bien Ed Sheeran acompaña a Farboy con su canción Perú en la casilla 18. Perdiendo una posición, viene del lugar 17 y acumula su semana número 14 en nuestro conteo. Con estas tres canciones arrancamos esta nueva edición. Prepárense porque vienen solo hits hasta el mediodía cuando lleguemos a la número 1. Ustedes también pueden votar a través de WhatsApp y a través de la encuesta que comenzamos a publicar en nuestra cuenta en Twitter. Recuerden que estamos como arroba la X Cali Oficial. Arroba la X Cali Oficial. No nos siguen aún, háganlo a partir de este momento. Y compartan con nosotros nuestro conteo, voten por sus canciones favoritas y gánense premios, porque tendremos en un ratito nuestros bonos con la gente de Elegant House para que vayan y se pongan a tono con el fin de semana, se arreglen el cabello, se hagan la barba, se pongan las cejas a tono, se hagan una limpieza facial también. Este regalo especialísimo para nuestros oyentes que nos siguen. Interactúen con nosotros ahora en Twitter, arroba la X Cali Oficial. Ya venimos a saludar nuevos seguidores y a leerlos a través del 318-860-9616. Casillas 20, 19 y 18. Número 20. Número 19.

make me wanna just take you home. Su nombre es Farboy DML y se acompaña de Sheeran para hacer esto que se llama Perú. Es otro de esos representantes también de lo que hemos conocido últimamente como el Afro Sound o el Afro Pop. Y está en la posición 18 esta semana en nuestro conteo. Perú desciende una casilla, pierde una casilla y baja del lugar número 17 para ocupar la casilla 18 esta semana. Los saluditos que comienzan a llegar. Engelbert de por acá dice: amigos de la X, desde temprano estoy conectado con ustedes. Hoy se cumplen 12 años de la partida de mi reina, Amy Winehouse. Ojalá pudieran poner una canción de ella en un break. Por supuesto que sí, para más adelante nuestro flashback. Ya les adelanto de una vez, ya que Engelbert se me adelantó también, que nuestro flashback estará dedicado justamente a la bella, talentosa Amy Winehouse, que extrañamos mucho todos, la verdad. Dice él: muchas gracias, es que la extraño mucho. Ese es el sentimiento generalizado, Engelbert, por supuesto que sí, de esa estrella increíble del mundo de la música, que siempre lo decimos, se fue muy rápido y debiéndonos muchas más canciones. Feliz y bendecido sábado, Julito, me dice Javier Carvajal. Gracias, Javier, el abrazo fuerte para ti también. Por acá el saludo para mi querido Power, que dice: Soto, querido, te vi haciendo ejercicio, bien ahí, que tengas un buen día. Un abrazo grande, loco, vamos con las mejores, las 20. Mucho ánimo, gracias, hombre, un abrazo para Power. Así es, yo estaba muy concentrado por ahí, terminando mi sesión de trote mañanero. Cuando escuché que gritaban mi nombre, yo dije: estoy escuchando palabras, sonidos que no están aquí, o sí, porque yo no veía a nadie. Cuando vi por allí montado en un camión grandísimo a nuestro amigo Power, que muy temprano también andaba caballando juicioso al son de la X96.5. Y bueno, es para mí siempre muy grato encontrarme con ustedes y poderlos saludar, por supuesto que sí. Así es que no dude de hacerlo cuando nos vean por ahí algunos de los del Team X, a María, a Lu, a Tefa o a mí. A nosotros nos encantan muchísimo esos encuentros con ustedes, los oyentes, así de manera desprevenida por ahí en la calle. Son las 10:19 minutos, así es que vamos continuando con nuestro conteo, tratando de llegar al número uno en esta nueva edición de las 20 de la X, que ya saben que más adelantito ustedes las van a poder encontrar a través de nuestra página web, laxcali.com. Ahí estamos con nuestro conteo renovadito, una vez finalice este conteo, para que ustedes lo consulten en el momento que lo requieran. Vamos a avanzar con las tres siguientes posiciones. Las casillas número 17, número 16 y número 15. Ah, pero antes les estaba contando de Ed Sheeran, que acompañaba aquí a mi querido Fatboy DML, que dos meses después de que ya llegara su segunda hija, ya han publicado o compartido finalmente el nombre de su pequeña, ¿no? Eso ocurrió esta semanita cuando el cantante y su esposa, Sherry Seaborn, revelaron finalmente el nombre de la pequeña. resultó un tanto más sorprendente que el de su génita, la prima Antártica. Y el nombre de esta otra chica que viene por ahí en camino, perdón, que ya llegó, el nombre era el que venía en camino, pues es bastante particular. Se llama Jupiter Seaborn, es el nombre completo de la más reciente bebecita de Ed Sheeran. Jupiter Seaborn, pues se decidieron por la mitología romana para darle nombre a esta pequeñita. El rey del panteón, Júpiter, es el encargado de nombrar a esta pequeña y seguramente muy talentosa hija de Ed Sheeran. En su partida de nacimiento, el apellido de su mamá precede al de su papá. Así es que, pues bueno, esa fue la noticia que compartieron esta semana Ed Sheeran y su actual pareja, con quien vive, por supuesto, pues este tremendo romance de la manera más increíble. Ahora sí, avanzamos con tres posiciones más, casillas 17, 16 y número 15 en nuestro conteo. Ahí vienen The Kid LAROI, viene Justin Bieber y viene Harry Styles con estas tres super canciones. Vamos con Stay. Stay se ubica en la posición número 17, perdiendo cuatro posiciones esta semana y convirtiéndose en la canción que más casillas pues pierde en nuestro conteo en la edición 27. The Kid LAROI baja del lugar número 13 a esta casilla, la número 17, completando su semana número 39 en nuestro conteo. Solo la convierte en la canción más antigua de las 20 de la X. Vamos a escuchar también la posición número 16, ahí se ubica Justin Bieber. Justin Bieber estará con Ghost, también pierde una casilla, baja del lugar número 15. Y se ubica en la posición 16, perdiendo una posición esta semana en nuestro conteo. Ghost será lo que escuchemos en la posición 16. Justin Bieber con Ghost también sonará en este bloque de canciones. Y por supuesto, Harry Styles lo traemos también en la posición número 15, ascendiendo tres casillas. Son dos canciones las que esta semana logran subir tres posiciones y esta es una de ellas. Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant en la posición número 15 esta semana. Así es que aquí vienen estos tres artistas: The Kid LAROI con Stay, Justin Bieber con Ghost y Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant, para seguir con la música y los éxitos en nuestro conteo. Aquí está Stay. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Can't be right, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even nights, some nights when I'm hollow. I know you crossed the bridge that I can't follow. Stars were red above, and I had Music for Sushi Restaurant, lo que suena esta hora en la X96.5 con Harry Styles. Ahí está nuestra posición número 15, cumpliendo su primera semana con nosotros, porque acaba de ingresar apenas a nuestro conteo hace 8 días. Y bueno, esta es la primera semana que cumple siendo parte de nuestro conteo. Y subiendo, como les decía, 3 posiciones. Del lugar 18 a la casilla número 15 esta semana, Harry Styles, que se toma el mundo con su música. Ya son las 10 de la mañana, 33 minutos en la X96.5. Gracias por estar a esta hora acompañándonos, disfrutando su fin de semana, su sábado con nosotros. En un ratito vamos a estar entregando estos bonos para que ustedes puedan más adelante hacer uso de ellos y, por supuesto, tener un momento de relax con los expertos de Elegant House, que les van a brindar la posibilidad de tener corte de cabello, su arreglo, por supuesto, de barba, arreglo de cejas si así lo desean, y una limpieza facial increíble. Y pues van a ganar muy fácil con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X965. Perdón, arroba la X Cali Oficial. Así es como nos siguen en Twitter, arroba la X Cali Oficial. Síganos ya si no lo han hecho. Y en un momentico les digo cómo se pueden ganar estas invitaciones con los expertos de Elegant House. Excuse me, green tea, music for sushi restaurant. All eyes, all eyes. Music for a sushi restaurant. Music for a sushi restaurant. Music for whatever you want. Vamos a continuar con nuestro conteo y las 3 posiciones que vienen a continuación. Casillas 14, 13 y 12 con The Weeknd, Lil Nas X y Lost Frequencies. A The Weeknd lo tenemos en la posición número 14 con Sacrifice. También cumple su primera semana en esta edición número 27 de nuestro conteo y asciende una posición, perdón, 2, del lugar 16 a la casilla 14 esta semana. Ahí se encuentra Sacrifice. En la posición número 13 tendremos a Lil Nas X, que tiene un repunte también esta semana. Del lugar 14 salta a la posición 13, cumpliendo su semana número 10 con nosotros. Y tendremos en este grupo de 3 artistas a Lost Frequencies, estable con Where Are You Now. En la posición número 12, estable una semana más en esta casilla, cumpliendo su semana número 14. Así suena la música en la X96.5 a esta hora de la mañana con nuestro conteo. Estas son las 20 más importantes alrededor del mundo. Las 20 de la X, número 14, número 13 y número 12 a continuación. Número 14. I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never be. Every time you try to fix me, I know you'll never find that missing piece. When you cry and say you miss me, I'll lie and tell you that I'll never leave. But always sacrifice your love for more of the night. I try to put up a fight. I don't wanna stand.

more just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. Feliz este señor, Lost the Frequencies, es un artista bastante joven, bastante dedicado y con muchos éxitos ya en el mundo dance, y ahora hace parte de este verano 2022 en un lugar increíble. Por ahí lo vimos a través de sus redes sociales en su segunda semana en el sur de Tenerife. Está encabezando un cartel bastante importante de una de las mejores fiestas en ese sector, el Hard Rock Hotel de Adeja. Se convierte en una pista de baile con una duración increíble, toda una noche donde se dan cita a los mejores DJs y productores de pues estos momentos, y Lost the Frequencies sin duda es uno de ellos. Es francés, su nombre es Félix de Light, y pues tiene, digamos, en su haber musical muchísimo de Deep House. Es de origen belga, y con su Are You With Me, su éxito de 2014, saltó a la fama. Se logró colar en muchos conteos y listados de la música dance, y siendo muy joven conquistó Europa, y todavía sigue conquistando esos corazones que laten al ritmo de la música electrónica, participando en los más importantes festivales como Coachella, Tomorrowland, Lollapalooza, EDC Las Vegas, Amnesia en Ibiza y muchos otros más. Aquí está con James Arthur en esto que es Where Are You Now, al lado de Callum Scott también, llegando a la posición 12 en nuestro conteo esta semana en las 20 de la X. Permanece estable una semana más en esta casilla, la número 12. ¿Les gusta esta canción? Pueden votar por ella ya a través de nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Ahí están una a una las canciones para que ustedes voten por sus favoritas. Nos ayuden también a darle forma a un nuevo conteo que vendrá en 8 días, cuando nos volvamos a encontrar aquí el próximo sábado en las 20 de la X en una nueva edición. Ah, bueno, y la música dance pues tiene su propio lugar también esta tarde. Así es que cuando nos escuchemos de nuevo a las 6, ya les contaré el universo dance, cómo se mueve esta semana. 10 canciones con 10 superartistas de este género y 3 super recomendados que vendrán a las 6 de la tarde en la X Top Dance. Un saludo para nuevos seguidores que tenemos ya mismo a través de Twitter. Por acá está arroba angry06. Un abrazo para ti. También nos sigue Fabián Arteaga, arroba faarte. Abrazo para los dos. Qué bueno tenerlos por acá y que se reporten por ahí con su follow a esta hora en nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Por ahí nos pueden escribir, por ahí se pueden reportar con el numeral Cali Escucha la X, y en un ratito para ustedes habrá pues este sorteo para que se vayan a ponerse churros este fin de semana con la gente de Elegant House y este premio que tenemos para que se corten el cabello, para que se hagan la barba, para que se hagan su diseño de cejas si así lo desean. Una limpieza facial también increíble. Mejor dicho, los van a consentir de lo más delicioso en Elegant House con este regalo que les entrega la X96.5 por seguirnos en nuestras redes. Arroba la X, Cali Oficial en Twitter. Tres canciones más llegan a esta hora en nuestro conteo. Tres artistas y son Dove Cameron, Imagine Dragons y Glass Animals. Vamos con estos tres y estas tres canciones en las posiciones 11, 10 y número 9. A Dove Cameron la traemos con su Boyfriend, perdiendo dos casillas. Baja del lugar número 9 para ubicarse en esta posición, la número 11 esta semana. En su semana número 5 en total en nuestro conteo. Lleva 5 semanas Dove Cameron con Boyfriend en las 20 de la X. También pierde 2 posiciones Imagine Dragons. Bajan del lugar número 8 a la casilla 10 esta semana. Ahí los escucharemos con Enemy, que ya fue número 1 de nuestro conteo. Y también tendremos en este grupo a Glass Animals con Heat Waves. Otro de estos ex número 1 de las 20 de la X en esta temporada, que esta semana tiene un pequeño repunte y sube de la casilla 10 a la posición 9, Heat Waves, completando su semana número 26 con nosotros. Ya les conté que The Kid LAROI con Stay es la canción que más casillas pierde. Pierde 4 en total. Ya les conté también que son 2 canciones las que logran avanzar 3 posiciones. Y ya escuchamos una de ellas, Harry Styles, que avanza 3 lugares del 18 al 15 con Music for a Sushi Restaurant. Y en un ratito vendrá la segunda canción que también logra avanzar 3 posiciones. ¿Qué artista será? Bueno, eso se darán cuenta en un ratito si siguen acompañándome a esta hora con nuestras 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y nos vamos con estas 3 posiciones, número 11, número 10 y número 9. Número 11. Home, what are the chances? Everyone's dancing, and he's not with you. The universe must have defined this. What am I gonna do? Not grab your wrist. Could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up on there, I won't quit. Pick him up and steal you from him. He's such a gentleman. Plus all my clothes would fit. I can be a better boyfriend. I don't need to tell you twice all the ways he can't suffice. If I could give you some advice, I would leave with me tonight. The universe must have defined this. Ladies first, baby, I am the shit that he never did. Up all night, I won't quit. Picking my way to steal you from him. I could be such a gentleman. Plus all my clothes will fit. He never did. Up all night, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes would fit. Could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. Thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, all my clothes would fit.

96.5. La X 96.5. Son las 10:58 en la X 96.5. Chipi Chape Salvaje te invita a vivir una experiencia gigante con animales de nuestra fauna colombiana. Y por cada 100 mil pesos en compras, en julio y agosto, participa por un espectacular viaje para dos personas a Guadalajara, México, con visita a uno de los zoológicos más grandes de Latinoamérica. Chipi Chape encantador. Cutis abre sus puertas en Jumbo hoy sábado 23 de julio. Aprovecha hasta 30% de descuento en dermocosméticos para tu piel. Pedidos al 313-288-9542 con entrega gratis en Cali. Por tu compra participa en el sorteo de una moto Suzuki Viva R Cool. Aplican términos y condiciones. Cutis, cuida tu piel. Cutis, una marca de corazón. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Del 20 al 1. Son tus favoritas. Las 20 de la X. Sus favoritas, las canciones por las que ustedes votan. Pueden hacerlo ya en nuestro Twitter, arroba LaXCaliOficial, escogiendo pues qué quieren ustedes que ocurra con las diferentes canciones que tenemos allí. Cada uno tiene una encuesta para que ustedes pues ubiquen su voto, si quieren que la canción suba, si la canción descienda. Cada canción tiene una opción, así es que ustedes pueden ingresar a través de nuestra cuenta, arroba LaXCaliOficial, y ahí pueden votar por sus canciones favoritas. También lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp en el 318-860-9616. Por acá saludamos a nuestra amiga Janet, que dice: buenos días, mis amigos. Recuerden que los amo, los escucho siempre. No tengo Instagram, solo WhatsApp. Quiero ir a la peluquería. Bueno, Janet, este premio es para los chicos o los caballeros. Por este momento en nuestro Twitter estamos entregándoles premios a ellos para que se arreglen su barbita, para que se arreglen su corte de cabello, para que se hagan su limpieza facial también. Así es que por ahora pueden participar, pero por Twitter, pues ustedes también, chicas, pueden participar para que se lo regalen a ese alguien especial, a su hermano, a su papá, a su pareja, a su tío, en fin. A través de arroba la X Cali Oficial, ahí en un ratito estaremos sorteando algunos de estos pases con la gente de Elegant House, así que ahí muy pendientes. Sigamos con nuestro conteo. Tres canciones vienen a continuación. Las posiciones número 8, número 7 y número 6 vienen a continuación. Por un lado estará Harry Styles, que es la segunda canción que más casillas logra avanzar. Él mismo pues logra con este par de canciones que tiene en nuestro conteo subir tres posiciones con cada una de ellas. Ya lo hizo y ya les había contado con Music for a Sushi Restaurant. Sube tres casillas del 18 al 15 y hace lo mismo con Late Night Talking, otro de esos grandes éxitos de su álbum Harry's House, y avanza del lugar número 11 hasta la posición número 8. Tres posiciones en su primera semana. Ahí estará la casilla número 8. En la posición número 7, Doja Cat, estable una semana más en la posición 7 con Woman. Y cerrando este grupo de tres artistas, Charlotte Puth, que desciende del lugar número 4, sale del top 5 esta semana y ubica Light Switch en la posición número 6. Así se mueven los éxitos en la X96.5 y así continuamos con las casillas número 8, número 7 y número 6 para Harry Styles, Doja Cat y Charlotte Puth. Número 8. 7. Don't look back, but I go back, back again. All of a sudden I'm hypnotized. You're the one that I can't. you keep me guessing, guessing. Then you leave and then you leave me stressing, stressing. But I can't stay mad when you walk like that, no. Why you always wanna act like lovers, but you never wanna be each other's. I said don't look back, but I go right back in. All of a sudden I'm hypnotized. You're the ones that I can't deny. Every time that I sing I'm gonna walk away, yeah. You turn me on like a light switch. When you're moving your body around and around, now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on like a light switch. When you're moving your body around and around, you got me in a tight grip. You know how to just make me want you, baby. Come on, come on, come on, come on, come on and show me how you do. You know how to just make me want to. Sábado, es fin de semana con la X96.5 y bueno, por si les estaba cayendo agüita, hace rato que me reportaban en algunos sectores de Cali, yo creo que ya el clima mejoró bastante, por lo menos acá en el sur, el sol ya se deja ver en su máximo esplendor en este sector del norte de la ciudad, sobre la avenida Sexta con 43. Ustedes me dirán si ya mejoró el clima por donde andan. Esperando que sí y que sigan en compañía de la X96.5 a esta hora en nuestro conteo. Las 20 de la X, dándole la bienvenida a los seguidores que nos saludan a través de nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. El abrazo para Carlos Eduardo Kimbay, que por acá nos sigue también, arroba Eduardo-Kimbay. Nuevo seguidor a través de nuestra plataforma de Twitter. En un ratito habrá ganadores aquí, así es que pilas y pendientes de nuestro conteo. Por acá en WhatsApp también saludamos a Andrés Hoyos, ahí muy madrugador con nosotros también, nos manda su reporte oficial desde su vehículo conectado con la X96.5. Un abrazo para Andrés. Dice, ya es de las nuestras con la X. Y creo que se refiere a su compañera, su copiloto esta mañana. Un abrazo, Andrés, gracias por tenernos allí siempre en sintonía. Aquí estamos y seguimos dándole cabida a las 10 canciones más importantes, perdón, las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Nos vamos con 3 posiciones más y nos vamos entrando al top 5 de nuestro conteo en esta edición número 27. Para eso tendremos a Becky Hill y a David Guetta juntos en Remember en la casilla número 5. Se han metido al top 5 este par de artistas que han logrado también pues un muy buen recorrido con esta canción que los une por primera vez. Ella, una de las intérpretes británicas más destacadas del mundo dance, quien se llevó recientemente el premio británico de la música, los Brit Awards, a mejor performance dance del año, justamente por esta canción producida por David Guetta, y pues él también la acompaña aquí. Remember, se llama esto, en la posición número 5, su semana número 14 con nosotros, ganando una posición, vienen del lugar número 6 y se ubican esta semana aquí en la posición número 5. Vamos con Lizzo, que también gana una posición del 5, sube al 4 con About Damn Time, y cerramos este grupo con Jack Harlow y su imparable First Class, que ya viene descendiendo en nuestro conteo del lugar número 2 pasa a la casilla número 3 esta semana, perdiendo una casilla y completando su semana número 5 con nosotros. Así se mueven los éxitos en la X96.5. Cada fin de semana ustedes los encuentran aquí en las 20 de la X. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X, número 5. I'm doing just fine now, it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I distract myself, think of someone else. But every now and then you cuatro. Turn down the lights. I got a feeling I'm gonna be alright.

I'ma be a fantasy. You ain't gon' believe this. Hold up, got Mimi on the remix. On the count of three, back, get money. Boat to the left, we don't want it. I'm the one they love to hate, but they can't get past. Pretty face, no waste, and a big old bag. Bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Bad chick, I could be a fantasy. Being honest, lingerie, Dolce, blindfold, tie me to the bed while we role play. Can't skip foreplay, kiddo, kitty, cold case. I'm a boss chick, but tonight we do it your way. On the count of three, back, get money. Broke to the left, we don't want it. If you ever see me broke, I'm probably rocking the cast. Pretty face, no waist, with a big old bag. Lado con esto que se llama Beginner G. Sube una posición del lugar número 3 a la casilla número 2. ¿Será que alcanza a llegar al número 1 la próxima semana esta canción? Bueno, ustedes pueden votar por ella a través de @laxcaleoficial, nuestro Twitter. Ingresando allí, siguiéndonos y bueno, votando por la encuesta que tiene cada una de nuestras canciones para que ustedes puedan elegir qué pasa con la música en la X. Es la semana número 10 de esta canción en nuestro conteo y gana una posición esta semana, Lato con Big Energy. Así vamos llegando al final de nuestro conteo. Nos resta solamente conocer la más importante esta semana en la edición número 27 de las 20 de la X. Y antes, pues hacemos el resumen de las 19 posiciones anteriores en esta edición de nuestro conteo. En la posición número 20 escuchábamos a Post Malone con The Weeknd, juntos en One Right Now. Casilla número 19 para ZK con Love One Ditty. Casilla 18, Fatboy DML con Perú. En la posición 17 de Kid Laroi con Stay. Justin Bieber con Ghost, de casilla 16. Casilla 15, Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant, que sube tres posiciones. Por acá está Sacrifice con The Weeknd en la posición 14. That's What I Want, Lil Nas X, casilla 13. Where are you now? Lost the Frequencies con Callum Scott juntos en la posición 12. Ella es Dove Cameron y Boyfriend se ubica en la casilla 11 esta semana. Enemy con Imagine Dragons, posición número 10. En la posición 9, Heatwaves de Glass Animals. Late Night Talking, la canción de Harry Styles, y la segunda canción que logra avanzar el mayor número de posiciones, 3 en total, posición 8. Ella se llama Doja Cat y es la casilla 7 esta semana con Woman. Light Switch, Charlie Puth, posición número 6. Juntos, David Guetta y Becky Hill con Remember ingresan al top 5 esta semana. Casilla número 5 con Remember. Lizzo y About Damn Time, casilla 4. First Class con Jack Harlow, casilla 3. Y acabamos de escuchar a Big Energy con Lato en la posición 2. Así se mueven los éxitos, así se mueve la música esta semana en nuestro conteo. Las 20 de la X. A propósito, ya les publiqué a través de Twitter justamente la pregunta para que ustedes respondan correctamente con el numeral Cali Escucha la X y puedan ganar con nosotros esta invitación que tenemos para que se hagan corte, barba, limpieza facial, diseño de cejas también con los expertos de Elegant House. Así que tienen unos minutitos para que nos sigan si no lo han hecho. Cali, arroba La X Cali Oficial, arroba La X Cali Oficial en Twitter. Participen, respondan correctamente y podrán ganarse este premio que tenemos este fin de semana para ustedes. Cutis abre sus puertas en Jumbo hoy sábado 23 de julio. Aprovecha hasta 30% de descuento en dermocosméticos para tu piel. Pedidos al 313-288-9542 con entrega gratis en Cali. Por tu compra participa en el sorteo de una moto Suzuki Viva R Cool. Aplican términos y condiciones. Cutis, cuida tu piel. Cutis, una marca de corazón. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julito y oyentes, pues ha llegado el momento de conocer lo que ocurre con nuestros artistas favoritos a través de www.laxcali.com. Esta semana conocimos que Uribe DJ, pues estuvo conversando con el actor Chris Evans y la actriz Ana de Armas. Conozca la entrevista completa en www.laxcali.com. También Beyoncé revela nuevos los detalles de su álbum, cómo detalles o cuáles detalles, el tracklist completo. Ese álbum se va a estrenar este 29 de julio para que lo tengan presente. Lady Gaga también esta semana habló de su estado de salud y da un parte de tranquilidad a sus fanáticos. Britney Spears la escuchamos a través de sus redes sociales cantando a capela Baby One More Time. Y la noticia de la semana que tiene que ver con J-Lo y Ben Affleck, quienes se casaron en Las Vegas. Estas y más noticias en www.laxcali.com. Este es un flashback en las 20 de la X. 11:36, gracias Tefa por este completo informe de lo que pasa esta semana que está cerrando. Y como les habíamos prometido, nuestro flashback que tiene que ver con este recuerdo increíble del mundo de la música, porque han pasado ya pues 11 años. Justamente 11 años se cumplen hoy, 23 de julio del año 2022, de la triste muerte de Amy Winehouse, todo un ícono para la música, un legado increíble. Y una de las últimas adiciones, digámoslo así, de este club de los 27, del que misteriosamente forman parte muchas estrellas que no llegaron a sus 28 años y que todos en sus 27 años han perdido la vida. Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain y otros nombres a causa de, bueno, diversos temas que tienen que ver con la depresión, la soledad, el alcohol, el abuso de drogas, en fin. Amy solo alcanzó a publicar 2 álbumes, Frank, que tuvo un éxito más o menos moderado, y luego vendría un exitoso álbum llamado Back to Black, que la llevó a una fama tremendamente arrolladora, que prácticamente también pues tuvo que ver muchísimo con la manera en la que se consumió en sus últimos años este artista, que nos dejó, como les decíamos, un legado realmente increíble. Algunas cifras de Amy Winehouse, por ejemplo, ¿saben cuántos números uno tuvo Amy Winehouse en Billboard? Bueno, pese a tantos éxitos y tantas canciones y tantos, digamos, álbumes vendidos, no logró nunca tener un número uno en este ranking de canciones de Norteamérica. La sensación que Amy Winehouse tuvo, muchísimos discos, pues es eso, una sensación, porque la verdad, como les decía, solo tuvo 2 álbumes de estudio. Y bueno, Back to Black se convirtió en el álbum más importante de Amy Winehouse, vendiendo más de 4 millones de unidades. La fortuna de Amy Winehouse se calculaba en unos 15 millones de dólares cuando se dio su muerte. Sabemos que ahora vendrá una recopilación de algunos momentos increíbles de su vida en un biopic del cual hacen parte sus padres, que estarán muy pendientes de los detalles que se cuenten en esta entrega, que ya comienza a tomar más fuerza porque sabemos que ya tiene una directora y que están por allí comenzando el proceso de casting para buscar la estrella que podría interpretarla en el mundo del cine. Pues recordamos hoy a 11 años de su partida a Amy Winehouse en este flashback, porque no con un 2 de 1, y nos vamos con 2 canciones de Amy Winehouse, 2 canciones que dejan ver ese increíble talento, esa voz única y esa versatilidad tan increíble a la hora de interpretar sus canciones. Junto a Tony Bennett, con una interpretación increíble de By and Soul, la escuchamos a continuación y en un ratito Back to Black. 2 de 1 con Amy Winehouse hoy a 11 años de su muerte. My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days ever hungry and wondering why it's me. Conceive it that you turn away romance. Oh, Thank you. sus puertas en Jumbo hoy sábado 23 de julio. Aprovecha hasta 30% de descuento en dermocosméticos para tu piel. Pedidos al 313-288-9542 con entrega gratis en Cali. Por tu compra participa en el sorteo de una moto Suzuki Viva R Cool. Aplican términos y condiciones. Cutis, cuida tu piel. Cutis, una marca de corazón. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Muy bien, ahí estaba nuestro flashback con un 2 de 1 y la voz de Amy Winehouse, que la recordamos hoy, que se conmemora un año más de su partida, 11 años sin su fantástica voz. Con Tony Bennett hacía Body and Soul y la teníamos también con Back to Black, que a propósito es el nombre que llevará el biopic que viene en camino con la historia de Amy Winehouse. 11:47 minutos y estamos llegando al final en la X96.5 de nuestro conteo. A todos muchísimas gracias por su compañía. Los invitamos a estar conectados con nosotros toda esta tarde. Ya vendrá en un ratito Tefa Ortiz para acompañarlos de la A a la X, para que ustedes también programen nuestra emisora en esta tarde de sábado y se acompañen con ella, que va a estar interactuando con ustedes a través de nuestras redes, proponiéndoles mucha más música. Yo vuelvo a encontrarme con ustedes a las 6. Ahí estaremos de nuevo recorriendo los éxitos de la música dance del 10 al 1 y con tres súper recomendados que vendrán a esa hora, 6 de la tarde. Y a las 7, Residente X, arrancando con unas increíbles sessions de música retro dance. Y a las 10 de la noche, todas las últimas tendencias de la música electrónica con nosotros en la X96.5. Los dejo con la canción más importante esta semana. En esta, la edición número 26 de nuestro conteo. Recordándoles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos con ustedes en Instagram como @la X965. Estamos también a través de nuestro Twitter como @laXCaliOficial. Esta es la canción más importante en nuestro conteo, cumpliendo su semana número 4 con nosotros. Él es Harry Styles con As It Was, una semana más como número 1 en las 20 de la X. Aquí está. Este es el número 1 en las 20 de la X. Say when everything gets in the way.